vuelve a resucitar en mi vida. Ya esté presente entre los que conmigo están. Cristo fiel que abrazas tu cruz para darnos vida eterna. Tú eres nueva alegría que celebra la llama que se ha encendido en los corazones que aman a Dios. Tú eres fuego ardiente, amor infinito, anhelo de todos los hombres. Encendiste en ellos y también en mí tu fuego que arde en mi corazón, el ansia de liberación más profunda, plenitud y felicidad. Eres hoguera de pasión, inflama mi alma por entero. Y conviértela en una luz que guíe caminos, enciéndeme. Heredero del fuego que nos hace ser libres, fundiendo cadenas de aquello que nos aprisiona. Tú eres fuego ardiente, amor infinito, anhelo de todos los hombres. Encendiste en ellos y también en mí tu fuego que arde en mi corazón, el ansia de liberación más profunda, plenitud y más profunda, plenitud y felicidad.